Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio extemporáneo de Comic Geekos. Este es nuestro episodio especial de World of Warcraft, grabado el jueves 4 de septiembre del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de World of Warcraft. En este episodio muy pero muy especial y fuera de la continuidad normal geeka, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Ticoman como Ticorkman. Hola, hola. Tenemos a Rick como Firulais. Qué buenas, Mara. Tenemos a... siéntese, Firulais, siéntese. Tenemos a Rodrigo como Chilucan. No soy yo, el Rodrigo. Ey. Hola, hola, cagando la se está ahogando. Es que no le das de comer a tu hermano, Rick. Y tenemos vía Skype a Tarkus como Maf. Fioso. Tamagotchi. Tamagotchi, dice. No, te equivocaste de juego. Sí, pero... es de Warcraft. Sí. Tenemos a Víctor como Ondeta. Ondeta. Hola, hola. Tenemos a Andrés como Sicario. Yo. Y tenemos a Rafaman como Kinich. Hola, hola. Así es, señoras y señores, este es como una mini reunión de algunos de los personajes del Guild de World of Warcraft, de los Geekos, que se llama, por cierto, muy bien nombrado, Comic Geekos. Vamos a hablar un poco acerca de los personajes y por qué los escogimos. Los personajes que escogimos en el juego y tratar de incentivarlos a los que todavía no se han metido al juego que se metan al juego y que participen ahí con nosotros y que agarren algunos tips para que puedan subir rápido de nivel y llegar hacia donde estamos nosotros. Yo, por cierto, yo soy el que menos he hecho caso a todos esos tips y por eso sigo todavía en el nivel 56. Ya todos andan por el 70 y algo. 56. El mejor tip es conseguirse un equipo de coreanos. unos Chinese farmers. Cabal, los gold farmers, sí, sí, sí. Y les das sus tarjetas de crédito. Es buen tipo, sí. Claro, bueno. Chicario tiene una empresa de eso. No, el propósito de esto, de este episodio especial es primero promover un poco el guild. Ahí necesitamos más gente. Métanse juntas. Y también solo para darle oportunidad aquí a los que no saben, o sea, nosotros. Pro. Y a los que saben, que están ahí entre nuestros invitados, para que, cabal, den ahí su sabiduría. Y bueno, para que se vayan así como familiarizando, pues, este es como un bonus especial para nuestros oyentes del podcast. Así es. Así que... en el juego, quizás empezamos, importante, hay razas y hay... O sea, hay bandos y hay razas. Hay bandos, en cada bando hay razas, pero nosotros nos vamos a enfocar en la horda, porque ahí es donde está el guild. Y como hay política dentro de este juego, si tú sos parte de uno de los dos bandos, no puedes hacer amistad o ni siquiera hablar con la gente de los otros bandos, porque el juego te traduce todo a un su lenguaje extraño para que nadie... No, es que tiene barrera de idiomas. O sea, los humanos y toda la madre de la alianza hablan en common. Ajá. Y todos los del bando de la horda hablan en orkish. Aunque los undead y los tauren hablan su propio idioma. Uh-huh. Tienen su idioma propio. Pero te entienden orkish. Te entienden orkish. Uh-huh. Pero puedes hablar en tauren o puedes hablar en gutterspeak, que es el de los undead. Ya. Yeah. Los trolls. Por cierto, los undead son los zombies, ¿verdad? Que es, más o menos son así cuando hablan. Roses are gray, violets are gray, I'm dead and colorblind. Así es. Bueno, al fin ahí el mafarazo fue el que nos empiló con este juego, por lo menos a los geekos. Yo sé que Andrés y Víctor habían jugado antes, pero... Ah, ya habían jugado. Pues ya jugaste. Pero dejemos ahí que Mafarazo empiece. Creo que la primera pregunta que se le va a hacer es desde qué tan atrás, bueno, mejor dicho, desde hace cuánto tiempo. Porque la pregunta es, ¿por qué nos hiciste eso y desde hace cuánto lo haces? Maldito. ¿Desde hace cuánto tiempo juega World of Warcraft? Y la segunda sería, ¿por qué escogió el personaje que escogió? Así que habla, Tarkus. Bueno, yo empecé en el 2006 a jugar. Y bueno, empecé con el patch 1.12. Bien, me acuerdo, porque fue lo primero que bajé. Cuando eran chiquitos todavía. Sí, todavía. No, huevos, ese era de como de 900 megas. Bueno, y de hecho, mi main es un warrior, pero no empecé jugando con ese. Empecé con un Undead. ¿Empezaste con Undead? ¿Undead qué? Con un Warlock Undead. Ajá. Pero no sé, me abatió un poco la forma de hablar que tiene. Mira, Tarkus, te voy a ser sincero. La primera vez que instalé el juego, que fue la demo, yo hice un human. Un mago humano. Porque, no sé, uno como que de novato empieza con las cosas más conocidas. Pero bueno, si este es un humano, pues humano, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Vos ya habías leído en algún lado el problema este de las razas de entre los humanos y los de la horda? ¿O escogiste un personaje de la horda simplemente porque te llegó el Undead? No, lo que pasa es que yo he jugado todo desde el Warcraft, desde el primer titito que salió. Empecé a jugar, entonces ya llevaba como la secuencia de todo lo que había pasado. Como desde que era juego de guerra. Sí, exacto, desde el primero, que era 2D y era terrible. Entonces, ya me sé toda la historia. Entonces, cuando apareció World of Warcraft, de hecho, mi idea era que iba a jugar algo similar a lo otro, ¿no? Pero cuando me di cuenta que solo era un personaje, que tenía que escoger qué raza y todo esto, pues me fui por los Undead, pero después de un rato me abatió la forma de hablar. Y me encontré me hice de un amigo allí en el server, porque era complicado, porque no había nadie, o sea, no conocía a nadie. Y bueno, me hice amigo ahí de un Ozzy, que fue el primero que me empezó a contar cómo era la onda. Él era ya nivel 53, creo, y fue el que me muy gentilmente me empezó a explicar cómo era todo lo del juego. Y fue que entonces me decidí por un orco, y sobre todo por un warrior, porque yo sabía que no iba a tener demasiado tiempo para jugar, entonces iba a tener que hacer mucho solo, porque aparte no estaba en un guild, no tenía amigos, no conocía a nadie, entonces... No te voy a llorar, que... Entonces no tenía amigos, no tenía mujer. Sí, oficio. De hecho no tenía nadie, andaba sí, casi, y andaba un cof. Y me tocaba andar corriendo por todos lados a mí solo. Entonces, era el único emo orc. Fíjate que te viste viejísimo. Cara. En mi época no habían esos lobos para ir de un lado para otro. No, y es que... tirábamos piedras, no las agarrábamos a balazos. No había esto de adamantite, que no sé qué. Bueno. No, de hecho me tocaba, costaba más conseguir dinero en ese momento. Y bueno, o sea, empecé a Maximiliano. Empecé a leer sobre las clases, y el warrior fue el que se me hizo más fuiste a clases. Se me hizo más fácil en teoría de jugar, porque como depende de su armadura, dije yo, bueno, voy a matar todo lo que tenga que matar para conseguir dinero, y porque nadie me iba a regalar nada ni nada de esto, ¿no? Va, entonces, pero entonces pasaste del Warlock Undead al Warrior, y solo esas clases he jugado en este juego específico. No, de hecho me hice un Warlock también, que ahí lo tengo. Ah, sí, sí, sí, ahora, el banco. Ahora es mi banco, y no sé, digo, ahí de algún momento lo voy a subir, pero no sé, lo que pasa es que primero necesito poner bien al Warrior. El problema que siempre he tenido es que nunca he tenido demasiado tiempo para jugar. Entonces, bueno, ustedes ya se dieron cuenta que juego casi que una o dos veces por semana ya. Hubo un tiempo que sí me había empilado, y como le conté a Omar, me aventé quiero ver fueron 29 horas seguidas subiendo niveles. Jue puta. Y bueno, y después hubo, dejé de jugar yo como 6 meses. Porque un poco me aburrí y eso de que estar jugando a mí solo era medio complicado. Y volví a jugar y me lo aventé hasta 70 desde 52, creo. Y bueno, ya el resto de la historia ya estaban todos ustedes y ya es un poco más divertido. Ya, pues, aunque frustrante. Más payaso, tío. A veces. Ya. Bueno, ¿quién sigue aquí? Los 70. Bueno, ponéis la ruleta. Agarremos la 70. Mira, de cómic, de los cómic geekos de cuando armamos el guild, de ahí fui yo, entré al juego. Creo que. Creo que sí fue, o no sé si tú entraste. Entré yo. Yo hice un mago humano y después casi me mata Tarkus. Y entonces tendré que matarte con mi warrior. Está bien, me convertí otra en a la horda. A la horda. Con la espada aquí. Y cometí el errorazo de crear un personaje, un warrior, otro guerrero, orco. Y que lo llevé, ahorita es más, ahorita está en nivel 50, creo que lo he dejado. O 49. Y creé un troll mago. Y como ya hay demasiados warriors en el guild, me he dedicado solamente al mago. Y ese es el que quiero llevar hasta nivel 70. Y luego, cuando ya llegue a nivel 70 y me empiezo a aburrir, regreso otra vez al warrior. El mago me ha gustado bastante porque tenés... A pesar de que te matan súper rápido, si te alcanzan. Si te alcanzan. Corre rápido. No, pero tenés teleportación. Es que esa es otra de las cosas. O sea, el mago tiene un puño de ¿cómo se llama? De hechizos y de cosas que son bien interesantes. Para ataques, o sea, lo podés como que configurar de diferentes formas. Para tener diferentes specs. Entonces puede ser un cañón, una bazooka, ¿verdad? Para matar gente con unos golpes yuquísimas de fuego que puede hacer. O puede también servir como alguien que te ayude en raids para congelar o alentar a los enemigos, a ponerlos lentos. alentar a los enemigos. ¡Vamos! Sí. ¡Vamos, muchachos! ¡Mátenlos! ¡Aquí están detrás de este arbusto! ¡Kill me! Pero de ponerlos lentos, pues, con hechizos de hielo. También de proteger con shields y cosas así que se pueden hacer. Crowd control, o sea, tiene muchos ataques de área. O sea, que atacas a varias personas al mismo tiempo. Entonces, eso me ha gustado. Eso sí, para hacer quests solo. Andar questeando uno solito con el mago, quiere ganas. O sea, solo me acuerdo de... Uy, de cuando jugué el juego aquel caminando todo el episodio, porque no sabía cómo correr. El Resident Evil. Resident Evil, ¿verdad? Algo así se siente porque... Con cuidadito. Con el Warrior te metes en cualquier lado y te vale... O sea, tenés como 5 chavos pegándote y no te hacen nada, ¿me entiendes? Y vos podés avanzar más rápido. Creo que con un Warrior hacer quest solo es más fácil. Quizás no tan fácil como un Hunter. No sé, Tico Man, contá vos con tu Hunter, que vos fuiste el siguiente que entró. No, ahí fue Rick. ¿Rick? Sí, fue Rick. Yo entré después de Rick. Sí. Ah, bueno, entonces Rick. Bueno, yo entré quizás un mes después de que te metiste a probar. También me hice un Warrior de inicio. Toda la marca. Es que lo que pasa es que es la diferencia entre que vos leas y sepas qué está pasando en un juego a que lo hagas a lo bruto. Porque vos decís, ok... hay un Warlock, hay un Warrior, hay un no sé qué. Falta este. Puta, yo me quiero ir a dar duro. Para darse duro es el Warrior. Pero en el caso de Warcraft, el Warrior no es tanto para darse duro. Sino que también tenés que andar protegiendo gente. Uh-huh. Y a mí eso a cierto nivel me aburrió. Entonces, mi segundo que yo... Me di cuenta, gracias. Que mueran estos. Mi segundo que yo hice fue un Warlock. Ajá. Y eso. Es súper chivo el Warlock, es súper interesante. Es más, la vez pasada le hacía la broma a mi hermano Rodrigo de que yo no gasto en reparaciones. Uh-huh. Porque a mí hasta que me agarran, O sea, y el punto es que no te agarren, pues. Ajá, el punto es que a mí no me toquen porque yo estoy usando el demonio. Bueno, usan demonios como protección. Ah, o sea que eso es satánico. Sí, el demonio. Demonio yo. Entonces, normalmente al que matan es el demonio. Y cuando ya vienen conmigo... ya te los acabaste con... Ya normalmente ya casi llegan a morirse a tus pies, pues. Entonces, mis gastos de reparación ahorita en nivel 65 son de... A lo mucho, 1 o 2 golds. Yeah. Y ya está comparándolo con un warrior que gasta... ¿Cuánto te sale vos? ¿Como 5 o 8? No tanto todavía. Uh-huh. O sea, que ya gastan... A mí me sale 30. Fue puta. Wow. Puta, pero vos... Entonces, es súper divertido tener el warlord. Es más, mi warrior lo dejé trabado. Ay. Está en nivel 53, no lo he subido. Porque me dediqué a subir el warlock. Para complementar también todo lo que tenía el guild, ya tenemos 3 warriors encaminados, entonces necesitábamos más lo que se llama el DPS, que es hacer daño desde lejos, y el warlock es muy bueno con eso. Aunque también un warrior con buen spec puede tener un increíble damage per second también. Sí, eso es lo que va a hablar después Rodri, porque Rodri es el que tiene el warrior DPS. Bueno, pero antes de Rodri sí creo que sí, no, Tico se metió. Bueno, por lo menos en el guild ya estaban. Ah, no, G-Best. Estaba Sicario y estaba... Apareció... ya estaba G-Best. Sí, Andrés estaba y estaba... Entonces Victor, quizás dejemos entonces a que hable Víctor, porque Víctor sí me acuerdo que fue de los primeritos. Fue de los últimos, creo que... ¿Que entró? Yo creo que fui de... No. De vos sí. Ya entró, no, Víctor ya entró ya de un solo nivel 50. Ah, de veras, Víctor, ya estabas bien adelantado. No, yo empecé el juego el día de que lo propusieron en el foro, me puse a bajarlo y yo no sabía nada del juego. Yo ya había jugado otros, pero nunca había pasado de nivel 1 o 12, me hacían, o sea, eran MMORPG, MMORPG. De los que son gratis, entonces son mucho más difíciles, o sea, es una comunidad mucho más caótica. Uh-huh. No son tan divertidos. Tienes que matar, o sea, hacer lo mismo que haces aquí, pero menos divertido. Yeah. Entonces, yo entré, me encontré a Tarkus y yo ya era nivel 7, 9. Ya lo había, pero yo para crear el chamán, realmente fue así como que vi el video. Ajá, fue una ruleta. Vi el video de inicio y vi que el Warlock tenía un pet, entonces dije, no quiero tener yo hasta que estar cuidando a un monito y que el monito pegue por mí. Yo quiero pegar yo solo. Oh, y vi que un chamán te tiraba un poder. Ay, ese es el bueno. Pero luego me di cuenta que los chamanes son totalmente distintos. Pero no sale ni un chamán. Bueno, sale un chamán, pero no sale haciendo mucho en el video del inicio. Realmente no me acuerdo. O sea, que sale poniendo un tótem, creo. Sí. Fue por eso que escogí al chamán. Porque claro. Dije, mira, de estos no están hablando. Entonces tienen que tener algún poder mágico. Y no, realmente no. O sea, sí, tiene uno, aburre mucho. No aburren. O sea, son divertidos, pero el problema es que en nivel 70 no puedes ser. O sea, puede ser DPS, pero como que eres más necesario. Siendo healer. Uh-huh. Mira, sí. Esa es una pregunta. El chamán, obviamente es uno de los tipos de personajes híbridos. Que pueden curar, pueden... Atacar. Y tienen hechizo. Pero supuestamente esos híbridos pueden ser spec como de tank, como le dicen a los warriors. Espérate, yo creo que pero aquí, ¿qué tan buenos son? Aquí vale la pena hacer una aclaración para nuestros oyentes. Cuando hablamos DPS, hablamos tanks, hablamos healers, esos son roles que vos podés asumir adentro de tu raza y clase, ¿verdad? Entonces, en el caso... Para que lo vean purista, el DPS es el que más hace daño, pongámoslo... DPS quiere decir damage per segundo. Damage per second. Entonces, si lo vemos físicamente, un warrior puede ser un muy buen DPS, porque es el que llega y pega rápido y... tiene armadura y puede aguantar y seguir pegando. Pero como spells, si no me equivoco, el que más DPS hace o es el mago o el warlock. Uno de los dos. Uh-huh. Ahí se van a los penales. Warlock. Mago. De ahí el healer son los que ayudan a mantener a todo el grupo. Son los que pueden curar. Curándolo y subiéndole su energía para que no mueran tan fácilmente cuando los están golpeando. Pero mi pregunta ahí para los chamanes, Víctor, es ¿qué tan buenos son? Si vos quisieras hacer un chamán, yo me voy a hacer enhancement y voy a hacer tank. No. No sirve. Los chamanes se supone que antes de que salieran, los chamanes estaban pensados para hacer una clase híbrida siendo tank. Pero no, nunca como que fue... O sea, como que nunca cuajó bien la idea porque no tienen en primera el armor. Uh-huh. Lo único que tienen bueno es que pueden usar el escudo. ¿Qué pueden ocupar de armadura? ¿Pueden llegar mail. A tener chain? Mail. Mail. Pueden llegar a mail de 40 para arriba. Ok. Ajá. Mira, para mí el chamán es intermedio porque no es ni un buen DPS ni es un buen healer. No, es un excelente healer. Se queda en medio. En healer son de los mejores ahorita. Sí, es el mejor rate healer es el chamán. Uh-huh. Totalmente. Sí, sí. Porque pueden curar mientras están atacando. No, porque pueden curar a muchos al mismo tiempo. Con el chain heal. Ajá. Bueno, están los druidas que tienen su heal de área, que también es bastante bueno. Uh-huh. Pero no es tan poderoso como el Chain Heal de los chamanes. Ah, okay. Okay. El de los druidas son buenos para hacer arena. Son súper buenos. Arena sí, es otro tipo de juego donde te ponen básicamente a jugar con otros jugadores, otros personajes. Arena es piedra triturada. Creo que seguimos. Mejor sigamos con lo encontrás en playas. No, sigamos con los, bueno, dale. Las presentaciones de cada quien. Va, entonces. De ahí estaba... Jeeves. Ese era Jeeves. Que después lo pasaste a otro server y después llegaste... Que nos abandonó, digámoslo claro. O sea, sí. Le valimos verga. Se fue a la mierda. No fue así. Se aburrió esperando. Dos personajes. Quedamos muy lentos. Pero dijiste, no, yo no puedo ser healer. No, jamás. Y te hiciste priest. No, mi plan... ¿Cómo fue eso? Mi plan era tener un DPS. Yo... Claro. Hello. Ups, se nos ha desconectado. Se nos murió. Dale. No, ajá, yo tenía un DPS, el del chamán, según yo, ¿no? Iba a llegar a 70, llegué a 70, lo iba a hacer solamente DPS. Sí. Uh-huh. ¿No? En nivel 60. No son buenos siendo ups. DPS. Uh-huh. Se necesitan en hits y cosas así ya más grandes. Pero no son realmente necesarios, o sea, están ahí porque pues, faltan de los 25, pues igual pueden servir. O sea, tienen algunos usos muy pequeños. Uh-huh. Y o sea, y antes de eso... Como DPS, no tienen nada único que portar como DPS, es el punto. Tienen, por ejemplo, el Earth Shock, que sirve para quitar healings a los bosses que se hacen healing. Es todo lo que tienen. Y tienen los tótems. Algunos tótems son buenos. Pero de ahí en más, como que no, o sea, no aportan mucho y son más necesarios y buscan más a los restos chamanes que a cualquier otra clase de chamán. Uh-huh. Entonces decidí hacerme un healer. O sea, antes de convertirme en healer decidí hacerme uno. E hice un priest. O sea, el priest iba a ser healer y tu chamán iba a ser DPS. Pero al final salieron al revés. Así es, de hecho. El healer es el chamán y el DPS es el priest. Y sí. Me hice un warlock nada más para jugar de vez en cuando. ¿Y el rogue? Okay. Un rogue. Siempre me confundo con él. Puto, sí, igualito los poderes, sí. Bueno, el otro que estaba ahí era Andrés, que subió a su warlock como en 2 días, creo. En tiempo récord. Es que eso era un power leveling. Uh-huh. Sí, o sea, hasta que lo vi no podía dar crédito. Pues, que, me conectaba en la mañana a ver el Auction House, ahí estaba, nivel 20. Me conectaba en la tarde y estaba como en 25. Que subía como 5 niveles todos los días. Sí, sí, sí, para lo mismo. ¿Y ahí cómo fue tu historia? No, bueno, yo como que empecé el juego como en enero. Ya por enero fue cuando empezó todo eso para mí. Y mi primer, ¿cómo decir? Mi primer turn fue un Warrior. Uh-huh. Night Elf. Uh-huh. Night Elf, o sea que vos habías comprado la expansión. No. Ah, no, Night Elf era Alliance. Sí, era Alliance. Ya. Yeah. Ok. Y que lo lleve a nivel 41. Sigue todavía en 41 ahí. Uh-huh. Y después ya cuando vi en el website de que los Geekos habían creado como un guild, me fui y creé un Horde. Creé un Tauren, era un Hunter. Uh-huh. Pero como después como que me aburrió eso de estar, como es, alimentando a la pet, todo eso y... <Anda. Ajá. risa> Estar manteniendo el chucho, vale, dije, verga. Sí, Simón, y después dije, no, voy con Warlock, porque siempre cuando jugaba con mi Warrior, cuando hacía de los BGs, siempre de los Warlocks eran poderosísimos, o sea, te mataban de un solo instante. Uh-huh. Listo, y me creé un Warlock. Yep. Que es, por ejemplo, que es súper fácil para nivelar, porque tiene el, porque tiene así de los demons que te puede servir como tank. Uh-huh. Sí. Ahora, una pregunta nada más. ¿Cuántos años tienes? ¿Y estudias o trabajas o cómo es la cosa? Ahorita tengo 18 años y este viernes entro al, digamos, este lunes entro a la universidad. Wow, ok. Con razón. Sí, ya decíamos mucho tiempo nosotros. Entre manos. Sí. El trabajo de verano. Hacerle la misma pregunta a Víctor. Pues que Víctor también. ¿Cuántos años tenés y estudias, Víctor? ¿O trabajas? No, yo tengo 25 años. Ajá. Y más de bicho, fíjate. Y estudia. No, pues es que así está la cosa. Ya vi que... No, eso de estudiar. Que te paguen por estudiar es lo mejor que uno puede hacer. Sí. Está bien. Excelente. Bueno, ahí creo que entré yo. A los geekos no le pregunten la edad porque ya los han visto. No, o sea, yo todavía... Estos ya tienen 50. Como 4 toons de nivel 70 y yo todavía estoy en 55 con mi primer toon. O sea, eso te dice ya que... Va, pero ¿cuánto tiempo tienes? Yo no estoy casado ni 3 hijos. Ya tenés un toon 70. Ya tengo un TUN 70, obviamente. Tengo más tiempo. ¿El Rick ya tiene un TUN 70 o no? No, 65. Solo 65 con y al pobre bicho lo tiene ahí tirado. Un hijo pues, que ya va al baño solo. Pues. Sí. O sea que... Ya cocina. Se cambia el solo el pañal. En nivel 5 ya cocina. No me cambia. Quiere pache el solito. ¿Verdad? Pues sí. No, pero bárbaro. De ahí creo que entré yo. Ahí que el Omar me estuvo lavando el cerebro cada vez que venía a grabar. ¿Y cuántos años tenés, Tico Man? 34. Ah, ok. 34. La onda es que... La verdad es que sí trabaja. Yo sí trabajo. Antes que contés tu historia, Tico Man... Me pago el vicio. Ajá. El primero que te dijo que te metieras a Warcraft fui yo y me negaste totalmente y me dijiste que no te gustaba. No, es que vos no le gustaste. No es que no me gustara. O sea, es que yo sé que soy obsesivo con algunas cosas... Y como podrán ver, me he agarrado feo con Warcraft. Yo tenía así como la sospecha que me iba a agarrar feo. No, pero también, déjate de pajas, que no sabía de qué se trataba. Y cuando yo vi el juego, me acordé pero tan claramente de un vicio que tuviste vos cuando estábamos en el colegio de un juego que se llamaba Wasteland. Y sí, juegos similares a eso, que eran... El mismo role-playing game donde tenía las características de los... Por eso, la cosa que yo decía... Pues, y dije, esto le va a encantar ¿qué a Tico tiempo Man? Le voy a poder invertir a esto? Y hoy he dejado hasta de ver un montón de animes por este juego. Pues, o sea, de veras me ha gustado. El porn ha sufrido. Y yo realmente... Yo en internet soy medio antisocial. Se le ha adelgazado el brazo derecho. O sea, yo en internet soy medio antisocial. O sea, no soy de los que se mete a Facebook y... Ay, y que chat, sí, o sea, Twitter y chat y que Messenger y Yahoo. Es y MySpace. No, puta, MySpace y toda mierda. Entonces, yo decía, pues, el aspecto social del juego de que... Ah, puedes jugar con otra mara en línea. Pues, no me llamaba la atención. Uh-huh. Entonces, cuando me dijeron, vaya, acepte el personaje, dije, bueno, ok. Estuve medio leyendo y medio de lo que me contó Mar, dije, ok, mis opciones son o Warlock o Hunter. Para jugar solo, ¿sí? Para jugar solo. Uh-huh. Porque esos tienen su propio tank. Y uno está ahí detrás, ve de un arbusto allá bien lejos, disparando. Bla, bla, y el pet da no seguro. Entonces, me gustó más el Hunter porque, bueno, este por lo menos tiene armadura de cuero al principio. O mail armor, así al llegar a nivel 40. Entonces, como que aguanta un poco más. Cabal, agarré ese. Dije, bueno, vamos a ver qué onda. Y chivo, pues, o sea, ahí estoy feliz con el Hunter. Me llega esa clase y veo que es parte de mi estilo de juego. Eso de pelear a distancia. De hacerte el muerto y dejar que maten a los demás. Sí, sí, sí. Después me hice un druida que solo puede ser Tauren. Básicamente, ese lo hice porque veía de que no había muchos personajes en el guild que pudiera curar. Entonces dije, bueno, voy a nivelar el druida a la par. Para así, si hey, vamos a un dungeon, falta un healer, puedo llevar a este. Uh-huh. Poderlos intercambiar. Pero al final, ahora que ya estamos como empujando para ver llegar a 70 y armar para raids, lo he dejado a un lado. Ahí quedó en nivel 56. Uh-huh. Tengo rato de no jugar con él. Está bien descansado. Sí, sí, sí. Y ahí estoy. Es más, yo creo que la combinación que tengo ahorita de Hunter... ingeniero, es una buena combinación para jugar solo. Sí. O sea, porque ahí puedes hacer un montón de cosas. Con ingeniería puedes revivir. Puedes hacer los cables para revivir. Con Hunter, tenés tu propio tank, tu propio DPS. Vos sos el healer de tu pet. Puedes hacer un montón de cosas. Ya. Yeah. Bien versátil. Es bien versátil el Hunter. Sí, ¿viste el miles de botones y barras que tenés cada vez que jugás? Sí, es cierto, eso sí. Aunque estar claro con qué botón estás apretando. Aunque hace poquito hice un paladín. Uh-huh. Toca ahorita está en nivel 10. Y ese sí me confundió porque tienen miles de auras y, sí. Y miles de blessings y cosas así que siento que hasta es más que un Hunter. Pero sí, el Hunter tiene... Tengo las 6 barras creo que llenas. Yeah. El paladín vas a terminar también igual. En el caso del mago es como que más straightforward. El mago y el warrior creo que son como más... Son como los personajes más puros. No sé si me equivoco, no, Tarkus. Sí, te equivocas. Ok. más pura misma. Dale, dale, contá pues. No, no solo te digas, sí, te equivocaste. Bueno, sigamos. Fin del programa. Lo que pasa es que depende de qué es lo que vayas a hacer. Así son los... las barras que tenés asignadas. Por ejemplo, cuando voy a tanquear, tengo la barra con todo lo que me sirve para agarrar agro y para romper los casts de los otros, ¿no? Entonces, uh-huh. O sea, no tenés todas tus habilidades para todos los stances que tenés. Sí, pero lo que hablaba más Omar es, digamos, si tú sos Hunter, bueno, yo no soy el Hunter, pero el Warlock, yo tengo toda la barra topada de todos los spells y todas las cosas que tengo y todas las cosas que necesito. Con el Warrior no, porque dependiendo del stance, te aparece la barra que usas en ese stance. O sea, no tenés todas las otras barras llenas de ataques, pues. Algo así me pasa con el Druida. De que el Druida, si te transformas en oso, tenés te saca una barra habilidades especial. De oso. Uh-huh. Y las habilidades de oso realmente llenan una barra. Pues sí, pero no esa habilidad no la puedes usar siendo sí, otra cosa. Es como que querías tener el de defensa en el Warrior cuando sos la parte de Berserk. Vale. O sea, con el Druida tengo creo que 3 barras que sí las ocupo y ya. Porque por eso mismo, cambias a oso, a gato, a... no me acuerdo qué más. A búho. Pero cada una tiene sus propias habilidades, entonces... Sí, yo en el Warlock tengo 4, casi 5 barras solo de spells. Bien. Pero sí, ese es tema para otro episodio, cómo manejar esto de la pantalla. Va, el siguiente que se metió, Rafa. Ah, Rafa Man, sí. Sí, yo me metí como un par de días después que el Tico, por cierto, como un par de días, que más me acuerdo que cuando fuimos... Me fui de viaje y venía sí, cargando con dos juegos. Yo te engatusé. El mío y el del Tico. Sí, cabrón, uh-huh. Le pedí que me compraron. Sí, yo me acuerdo que fuimos a almorzar y te lo comenté y vos, sí, me lo compro. Sí, yo empecé con el trial, cabal, 10 días. Todos empezamos con el trial, creo. Y todos socamos. Yo soqué una semana de no jugar y sentí el feo... El adrenaline rush que te hacía falta. No, no es el adrenaline rush, sino que es el withdrawal. ¿Cómo se dice withdrawal? No sé, eso. La abstinencia. Como cuando estás dejando de fumar, que te sentís que te vas a morir si no te echas un cigarro. Pues algo así sentí cuando se me acabó el World of Warcraft y no tenía cómo jugar y no venía mi juego todavía que había pedido. Y ya no podía jugar, ¿verdad? Bueno, es más, yo me acuerdo que cuando yo compré el juego, creo que le hablé, le mandé un mensaje al Tico y el Tico hasta me habló por teléfono y me dijo, dame el código. Y se lo dicté. Sí, uh-huh. Sí, cabal. Y cuando yo regresé de viaje, fue que yo ya puse mi código y empecé a jugar y ya el Tico ya me llevaba un par de días de ventaja. El primer personaje que yo hice fue un Hunter. Un Orco Hunter. Que me acuerdo que ese fue el que había hecho yo en el trial. Que lo mantuve. Creo que lo llegué hasta como nivel 10 más o menos. 10, 11. Ah, sí, sí. Y luego nos reunimos con el grupo y empezamos a hablar. Hey, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué personajes tenemos? Y el Tico tenía su Hunter. Omar ya tenía su mago, tenía el Warrior. Entonces empezamos a ver qué personaje hacía falta para poder como complementar el guild. Y ahí fue donde salió que Shaman no teníamos. Fue cuando yo escogí el Shaman. Bueno, estaba Víctor, pero... ¿Y ese es el personaje que cree? Estaba Víctor, pero sí, la cosa era tener un healer. Un healer sí, más. Estaba Víctor, me acuerdo que sí, pero no. Pero como que cuando nosotros empezamos a hablar primero... Todavía no estábamos como bien definidos. Ahí fue donde salió el chamán y ya se lo saqué. Y me acuerdo que todavía pregunté después qué profesiones le poníamos. Y empezamos a ver qué profesión tenía cada uno. Y nadie tenía enchanting ni tenía tailoring en ese momento. Y esas fueron las profesiones que yo había agarrado también. Lo chido es que el tailoring a mí me sirve bastante. Sí, es cierto. Y por cierto, te mandé un azul ahora. ¡Ey! Que haces tres chaquetas diarias. Deposite su chaqueta aquí. ¿Y sé que fue para beneficio del guild el mero Kinich. Mire, y Kinich, ¿de dónde viene el nombre? No entiendo. No, el Kinich es uno de los dioses mayas del sol. Ah, chip. Puta. Oh, qué barba. Sí, todos lo sabían. Sí, eso lo saco de la manga. Se me olvidó el Popol Vuh. Bueno, y Chilucán, ¿de dónde viene también? Chilucán, ¿no? Sí, ¿Ese qué? Ese hermano de Gengis Khan, ¿o qué? No, un poco de todo. Mi apodo es Chiluca, desde el colegio, que era un personaje que salía en los Picapiedra. Chiluca. Chiluca era una mujer que salió en un evento de belleza. La cosa es que me dijeron Chiluca, me enojé y me quedó. ¿Para qué te enojas? Y Chilucán me lo han puesto porque juego portero, entonces por Oliver Kahn, por el fútbol. Hay una mezcla de todo. Ah, yo dije, puche, otro azteca. Uh-huh. Kukulcán, Chilucán. Algo así. Vaya, que cuente su historia, ¿cuándo empezó? Bueno, yo hice el trial en... como en enero, febrero. Fíjate que no es por nada, pero esto ya suena a reunión de Alcohólicos Anónimos. Sí. No, bueno, y mi historia fue más o menos como la del Tico, que hice el trial y después no me animé a comprarlo porque no me ha agarrado tan feo, pero sí sé que es un vicio así medio yuca. Entonces no me animé hasta hace unos 3 meses más o menos que me lo compré. Y hice el Warrior porque yo estaba jugando uno que se llamaba Gothic, que era de un Warrior cabal y era de darse duro. Era más o no me acuerdo, parecido a qué otro juego. Pero unos gráficos muy buenos y todo. Y nada, me gusta darme duro. Frente a frente. Frente a frente, sin rayitos y sin cositas. Esa es la... Pero sí me gusta hacer más Fury, porque Protection, aparte que es bien yuca, me gusta cuando agarre ese ese tipo rogue que empieza a darse duro, que pega como 10 pencazos en un ratito. Entonces, más o menos así fue la cosa. Bueno, bueno. Ok. Creo que ya dimos la vuelta. Yes. Vale, tenemos, vamos a, decir, ¿vamos a llegar a la hora? Mira, está interesante saber de dónde vienen los nombres de cada uno. Oh. Gico Pitufo, porque es un troll, parece Pitufo Azul, lo único que es el más grande de los personajes. sin contar el. Y el otro era Hulk Gico. Sin contar el Tauren, porque el Tauren es un, como vaca, ¿verdad? Es más, cuando hablan es así, ¿verdad? Moo, are you happy now? Pero tomate una de las pociones de esas de Ricky, va a crecer. Sí. Bueno, hay y el Hulk Gico, porque era un... verde. Era un orco verde, parecía Hulk. Y Gico, porque era el de los comic geekos, ¿verdad? Uh-huh. A ver, Tico. G-Best, ¿de dónde sale? G-Best es bastante viejo. Bueno, no es bastante viejo. Salió pues cuando se murió George Best. Y nada más, es simple y sencillamente... Era un jugador de fútbol. Ah, ok. Y me lo puse, dije, no hay nadie que se llame G-Best. Lo puse, vi que no, y me lo he quedado. Ah, G-Best. Es trademark. Cabal. Bandón. Ajá. De fútbol. El desaparecido. ¿Y Lopitos? Lopitos fue más bien... no era cuando estaba el problema de Andrés Manuel López Obrador, y en el periódico hablaban mucho de Lopitos, entonces... me dio risa, lo puse y dije, bueno, como quiera. López. Es un... ah, Lopitos. Uh-huh. Y aparte es un priest. Pedófilo. Doble yo. Ok. Y el On The Tap fue una discusión que tuvimos, que quería hacer un rogue. Y yo digo... como Stealth On The Tap. Ajá, yo ya tenía Firulais. Entonces le dije, ok, mira, yo tengo un nombre para rogue y es Donde Estoy. O Onde Toy. Entonces me dijo, ah, me gusta. Pero le cambió a Onde Ta. Uh-huh. O sea, porque el rogue tiene la habilidad de desaparecer. Entonces, Onde Toy. O sea, Onde Ta. Como Toy. Okay. Ah, entonces sí es Onde Ta, no es Onde Ta. Ese es Onde Ta. Es como ¿dónde está? Ok. Onde Ta. Ya vex. Bueno, y sicario. Sicario sabemos qué significa, pero ¿por qué? Sicario ya, porque es DPS mismo ya. Es la de, es el apodo que tienen. Por DPS. Enfríelos, Mike. Uh-huh. Bueno, ahí los calienta, porque... es damage por fuego. Yes. Bueno, a mí me quitaron Tico Man. Yo busqué si ya estaba ocupado el nombre y sí está, así que ni modo. Así que puse lo más cercano que pude y como era orco, le puse Ticork Man. Bullwhip, dije, bueno, algo que tuviera Bull en el nombre. Y estaba eso, Bullshit. Entonces, Bullwhip. Bullshit. Y, bueno, el paladín que ni cuenta, ni existe casi. Ahí el Rick tiene un diccionario. El original es el San Esric. Y eso salió de una combinación de San Salvador, el Salvador Rick. O sea, San, San Salvador, ES, el Salvador. Y Rick. Y después el Hanoi Hoop es porque es un chiste recurrente en los geekos, el Hanoi hijo de putas. Uh-huh. Entonces no cabía todo, pero le cupo el Hanoi Hoop. Y creo que iba a entrar la censura ahí. Entonces, bueno, no hay censura en español, así que no. Firulais, que es el Row, al hacer el tune. Yo, vestigo, puta, parece Chucho. ¡Ah, Firulais! Entonces, le cayó de un solo. De ahí está el paladín, que es cual, que viene del chiste de Who's on First. Que me encanta ese chiste, entonces yo, pero no lo voy a poner Who. Porque el Gildan es en español, entonces, ¿cuál? Entonces, el chiste era cuando me preguntaron, hey, ¿a cuál le mando? Sí, a ese, mándaselo. Okay. Ay, no. Me merecía un autotoma, ¿eh? Sí, pero... dale, toma, por favor. Gracias. Interesante. Y de ahí el banquero que se llama Transero. Ah, se me olvidó. Yo tengo también uno del banco. Es un Undead Rogue. Llegué hasta nivel 5 y ahí lo dejé. Solo llegué a nivel 5 en lo que llegaba de donde empiezan a Undercity. O sea, matando en el camino, en el matando bobsadas, llegué a nivel 5. Y llegué y ese se llama Elvis Nero. Elvis Nero. Elvis Nero. Uh-huh. Porque es el que está, el que hace el business en The Auction House. Que es el del diario de hoy, por cierto. Sí, también. Te van a buscar. Y, bueno, Tarkus Mafarazzo. ¿De dónde? Ah, ¿dónde sale Maf? Maf es... lo que pasa es que en el anterior Warcraft yo jugaba mucho un juego de torres, que tenía que construir torres. ¿Ajedrez? Cuando jugabas en el Battle.net había un montón de juegos que la gente hacía. Entonces un chavo de Brasil había hecho este Mafarazzo Tower Defense. Y yo me hice adicto a jugar eso. Entonces... de hecho, tuve la oportunidad de jugar con este chavo. Mafarazzo es uno de los juegos de Battle.net más famosos que hay. Entonces tuve la oportunidad de hablar con este chavo y, famosísimo, y hablamos y toda la onda. Sí, súper famoso. De hecho, imagínate que estamos en el server de Amantul en Oceanía y me ha tocado que alguna gente me dice, hey, vos sos el que hiciste el juego de las torres y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, un montón de gente que me ha preguntado eso, ¿no? Vos decís que sí, que mande dinero. No soy un impostor. Sí, manda dinero, le. Entonces, pues eso es más como un homenaje a este chavo, ¿no? Y luego Tarkus, que es, bueno, es casi como me conocen todos, es mi disco y mi canción favorita de mi grupo favorito que se llama Emerson, Lake and Palmer. Uh-huh. Uy, entonces, casualmente Tarkus es un armadillo que tiene, es un monstruo que es un armadillo, es como un tanque, entonces... Y le puso eso al caster. Ah, exacto. y bueno, y por ahí viene la onda. Ok. Está interesante, a ver si en el foro ahí se ponen los demás miembros del guild. Aparte tengo un Tauren que se llama Feral Bueller. tengo también un Blood Elf que se llama Thor. Pero era Tarkus X, antes, ¿no? Ah, sí, no, bueno, ese es otro. Pero él lo mataste. Que se lo hice nada más para poder crear el guild, porque yo mi personaje, Maf, lo tenía en otro guild. Cuando empezó el guild de los comiquicos, yo lo hice con Tarkus, hice el guild para que todos pudieran entrar, porque mi warrior estaba jugando en otro guild con otra gente. Entonces, no podía creer. De hecho, yo al guild entré hasta hace muy poco con Maf, pero sí ya estaba con nosotros antes. Estamos. Bueno, eso era para que nos conocieran y para que fueran viendo cuál es el atractivo de cada uno de los personajes que terminamos escogiendo, de la clase del personaje que terminamos escogiendo. Bueno, vamos a ver cuándo volvemos a hacer otro episodio. Antes de eso, ¿qué es lo que ha hecho que te empiles tanto en el juego y que jugues tanto? Tico. Mira, es en parte toda la craneada que va sobre hacer el personaje, cómo mejorarlo, cómo subirlo de nivel. O sea, ahorita que llegué a 70 estoy así como que, hey, ya. Llegué a una meta y me dicen que no, que empieza el juego. Que empieza, o sea, hoy tengo que subir el gear, tengo que hacer las armaduras de raids, de PvP, para llevarlo así. O sea, siempre hay objetivos nuevos. Siempre hay objetivos nuevos. A mí lo que me pasaba era de que terminas un quest y te da otro de la cadena. Bueno, me da tiempo a acabar este otro de la cadena. Y, media hora después o una hora después seguía jugando. Yeah. Cosas así. Así que... Rick, ¿para vos los mismos elementos o ha habido alguna otra razón por la cual a vos se te ha convertido esto en fíjate vicio? Que normalmente nosotros con mi hermano nos ha gustado los juegos, ya lo hablamos creo que cuando hablamos de Warcraft, el Grand Theft Auto. Y a mí uno de los grandes atractivos del Grand Theft Auto es que podés hacer lo que querás en el mundo este. O sea, no es lineal. O sea, no es que te dicen, okay, vas a ir a hacer esto, después esto, después esto. O sea, lo mismo sucede en Warcraft. O sea, podés ir a hacer lo que querás. Pero si en el camino, digamos, me encontré una mina, pim, pim, pim, te pones a minar, me voy a poner a pescar, te pones a pescar. O sea, puedes hacer tantas cosas. Es un cosas, free roaming. Ajá, puedes hacer tantas cosas que si no quieres hacer nada, solo te puedes sentarte en una esquina a ver cómo está lloviendo en cualquier lugar. O sea, hay un montón de cosas diferentes que te lo hace atractivo. Y una de las cosas que, a mí me joden porque tengo el vergo de alts, pero a mí me gusta la diferencia de juegos entre todos. 2000 alts. 2000. Solo son 5. Pero la diferencia de juegos... En este server. En este server. Sí, tengo uno en el server latino, pero ahí está tirado. La diferencia entre cada uno, pues, o sea, si te querés dar duro, agarras el Warrior, te vas a dar duro. Si querés tener pendejeando a alguien, agarras el Rogue y lo empezás a dormir, a pegarle, volverlo a dormir, volverle a pegar. O sea, hacer lo que querés con un Rogue contra un mob o contra otro jugador cuando estás jugando Battleground. El Warlock es para hacer sufrir a quien querás. O sea, eso es lo más divertido. Es más, Andrés me dijo la vez pasada qué tengo que hacer cuando encuentre un Alliance bajo nivel que esté flagged PvP. Uh-huh. Que es bueno. Dale Affliction y verlo correr, man. Ah, para adentro. No, que se andan corriendo y no se lo pueden quitar. Es un dot. Y el Paladin, que te digo, es bonito, pero sé, es el que más me ha costado hallarle la jugabilidad. O sea, es duro como un Warrior, pero tiene la posibilidad de hacer spells y auto-healing y cosas así. Es que para mí ese es el mejor healer, fíjate. Que tiene plate, le aguanta. Sí, pero es que lo que pasa es que ya vas a ver cuando juegas más. O sea, tiene sus cosas, pero digamos, a mí no me gustan mucho los healers. O sea, en sí, es más, el que está en el... Que no te gusta cuidar a Mara y no te gusta healer. O sea, que vos... Florence Nightingale duro. No sos. No, a mí me gusta irme a dar duro. O sea, párense atrás de Ricky y dejen que tire los atrás. No, y eso, la vez pasada, era un... A Rafa sí le pegó. No, lo divertido era un mage con un rogue y me dice tanquea. Y yo, ¿cómo tanquea con un rogue? El rogue no tanquea. Bueno. No, pero era... Bueno, y le decía, curame, y ese no curó. Sí, es que ha habido ahí medio problemillas de comunicación en ese sentido. Pero, Maf, ¿para qué vos es...? O sea, ¿cuál es para vos el atractivo de este mundo? Bueno, quizás porque vos sos más empilado desde el inicio, ¿no? Desde toda la serie. Sí, fíjate que yo un poco fue por ver en qué terminaba todo, ¿no? Al inicio, pero luego después cuando te das cuenta que no termina. Que a medida que vas avanzando, vas descubriendo más cosas y vas entendiendo qué es lo que tu personaje sabe hacer y vas como perfeccionando tu forma de jugar, también es un poco enviciante porque te vas especializando cada vez más. O sea, cuando yo me acuerdo, de hecho, si hoy en el episodio primero, creo que era el 80 y algo, que fue el primero que se hizo en los Comic Geekos de Warcraft, yo era como nivel 30, creo, o algo así. Y cada vez que lo oigo un montón de cosas que dije que no son ciertas, que ahora que ya soy nivel 70 entiendo realmente cómo es el juego. Uh-huh. Entonces el nivel de experiencia que vas tomando a medida que jugás y lo que vas descubriendo y te vas dando cuenta que esto también es un tema matemático, que tiene un montón de cosas más que simplemente ir a tirar golpes o aventar hechizos o qué sé yo, es lo que te va haciendo también empilarte más, porque vas aprendiendo un poco más y vas tomando tu rol dentro de los grupos, por ejemplo, uh-huh. o en los raids que hacemos, vos vas específicamente en tu papel y tratás de que todo funcione, pues, y de hacerlo lo mejor que podés. Yeah. Entonces, de pronto cuando te topás, que como por ejemplo nos ha pasado en el raid, en el último que hemos estado haciendo, que estamos trabados en esa parte, yo mismo voy aprendiendo cada vez más cómo por ejemplo, quitarle los spells. Cuando está healing. Charging sus healings, ya vas viendo cómo mejorás, pues, y eso es un poco el aprendizaje que vas tomando cada vez. A ver, Víctor. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué es lo que te ha invitado? ¿Cuál aspecto del juego? Deja de estar haciendo Battleground y pone atención. ¿Cuál es el aspecto del juego que es el que te ha enviciado a ti? El que hace lo que hace para ti el juego. Fíjate que yo empecé jugando y yo siempre me he clavado mucho en los RPGs. Uh-huh. Pero nunca había jugado uno en línea, o sea, con tanta gente. Y siempre fue de pues, tengo que conseguir la espada tal, o tengo que conseguir cualquier tarugada, ¿no? Que de la armadura para llegar al último. Sí, es cierto. Para el más, o sea, eso era lo que yo siempre hacía. Yeah. Y estoy tratando de hacer esto aquí, pero te das cuenta que es imposible, o sea, son años y años que uno va a tratar de pasar, porque llega un momento en donde ya no depende solamente de ti, sino depende de otros 24 personas que tengan las mismas ganas que tú de hacer las mismas tonterías para acabar el juego. O sea, y realmente yo me clavé, sigo clavado, me gusta mucho y me divierte, pero ya lo estoy tomando como, ya sé que no lo voy a acabar. Y, que lo pueda en el, o sea, eso es como... Starkus, yo realmente yo aprendí de mi raza, o sea, de lo que yo era el chamán, yo aprendí en nivel 70. Yo en nivel 70 recibí mentadas de madre por hacer las cosas mal, que también, o sea, hay de guilds a guilds, ¿no? Aquí sí, pues somos amigos todos, ¿no? Pero mentadas de madres vas a recibir cuando haces las cosas mal. Sí, yo he recibido muchísimas también. Eso es cierto lo que dice Víctor. En otros guilds y cuando juegas con otra gente, si no haces bien tu papel, sí te mientan la madre a cada rato y hasta te echan del grupo. O te sacan del grupo. Cabal, exactamente eso es lo que pasa. Por eso es importante aprender a jugar tu personaje y centrarte en uno, porque de pronto jugar... muchas clases, no, al final no te especializas en algo. Andrés, ¿qué es para vos lo que ha hecho el juego adictivo? Creo que lo mismo que dijo Víctor, o sea, es el gear, o sea, cada día tratas de conseguir algo nuevo, algo que te mejore los stats, como conseguirte, yo que sé, un trinket nuevo. La receta puta esa que fue conseguir. Bueno. Todo eso. Rafa. Mira, igual, si yo tuve el principio igual que el Tico, de que llenas el quest log y de repente no podés dropear ninguno. Sí, sí. Y creo que tenés que terminar cada uno de los quests. Aunque estén grises, vos, negro, ya. Aunque estén grises, no importa. O sea, no puedo dropear uno aunque esté gris, tengo que ir a terminarlo. Ya. Digo, sí. El primero que dropeé y me dolió fue uno de Wailing Caverns, de que me tuve que salir cuando solo faltaba una culebra de matar, de como la 28 que hay que matar, y nunca la encontramos en el dungeon baboso, no sé qué pasó. Fue el primero que boté, realmente, que estaba gris. Yeah. Y lo cargué como por 10 niveles más. Wow. Yo hubieras hecho solo. Eso creo que es... A ver, Chino. Y por cierto, hubo un comando ahí que el Tico pasó, de que tú lo escribes y te dice cuántas horas lleva jugada en el juego. Ajá. Lo vimos hace un par de días. Sí. Me dio como 17 hace un par de días. Wow. Yo no, o sea, lo quiero meter. Tenía 17 días corrido jugando. Nice. 22 días tenía yo. Yeah. Bueno, estamos hablando de bastante tiempo, ¿eh? A ver, Sí, o sea, de tiempo corrido. Rodrigo, para vos, ¿qué es el juego? Lo mismo un poco de todo... De todos, el tener un mejor armor, una mejor espada para ir a un BG a darle duro a que agarras a alguien de pato, por ejemplo, no, de niveles más abajo. Yo soy cruel. O, yo sí. No sé, eso, a mí me pica mucho eso de estar mejorando poco a poco y igual unas te dan un poco más de estamina y te baja el agility, entonces te baja el critical chance y entonces un gran relajo. Eso me queda mal, que consigo una armadura nueva, te sube una mundo y te baja otra, pero entonces tengo que cambiar esta otra pieza entonces, para compensar. Llevo una gran estadística de eso, cabal, del strange con la estamina, entonces sí es un poco complicado y cabal ir aprendiendo... especializándose más y igual conociendo más a los del guild y todo eso es lo que lo hace más divertido cada vez. Lo mejor para es jugar en grupo. Para mí, cabal, para mí, de todas las cosas que ustedes han dicho, en realidad solo hay dos cosas que me gustan. Una que había dicho Rick, que es el mundo. El mundo en sí es bonito. O sea, es bien interesante, bien variado. Está muy bien hecho. La vez pasada estábamos hablando que es enorme en realidad. Es un mundo bastante grande, bastante amplio. Y cada babosadita que vos ves ahí, tenés que pensar que alguien lo puso ahí. O sea, alguien se tomó el tiempo de diseñarlo y poner eso ahí, ¿verdad? Luego te vas dando cuenta que los modelos lo repiten, etc. Cuando te encontrás una florcita y se puta en la montaña, es, pero es que si ahí está, tengo que subir por algún lado. Sí, sí. Pero te das cuenta que todo ese mundo fue diseñado por alguien. Después empezás ya a detectar cuáles son los modelos repetidos y cómo los han hecho. Como alguien que a mí me encanta el Second Life, mundos virtuales, y participo bastante en Second Life, he hecho muchas cosas ahí, y te das cuenta lo que implica hacer un ambiente, crear un ambiente uno mismo. Entonces, cuando ya lo ves hecho a la escala en que está hecho World of Warcraft, en realidad sí tenés que quitarte el sombrero y decir qué bárbaros, cómo lo han hecho, porque es increíble. Y el otro aspecto que también muy relacionado con lo de Second Life es la comunidad. O sea, el aspecto social del juego me encanta. Ya me tocó en Badlands, creo que estaba haciendo... Tenía que meterme a una mina, hacer una cosa en la entrada de un dungeon. Y no había nadie de la horda. O sea, no había nadie que me pudiera echar la mano. Y en eso va llegando una cherita, pero no sé si era humana o Blood Elf o Night Elf. Pero era de la Alliance. Y vi que la estaban, pero ya le iban a matar. Entonces le empecé, pum, a ayudar, vea, pum, le maté al chavo. Entonces, como no podemos platicar. Solo puedes por emotes. Entonces, por emote, ella me tiró un beso. Entonces yo le puse un flirt, ¿verdad? Entonces, empezamos, no, mira. Y te bailó y le diste dinero. Sí, empezamos a matar cada uno, uno de los malos, o sea. Uno cada uno. Y nos pusimos de acuerdo. A ver, ella mataba primero y a puro point, no sé qué. Entonces ella mataba el primero y de ahí, pum, pum, pum, pum, entre los dos lo acabábamos. Después yo le pegaba el first strike al siguiente. Y así hicimos básicamente... ¿Sabes cuál es la ventaja de eso? El experience. El XP full experience. No se divide. Sí, el XP no se divide, pero tenés que matar dos por el mismo XP que si hubiera estado en un grupo, ¿me entiendes? O sea, no, en el grupo se divide el XP, pero si un Alliance te ayuda, te dan el full XP a vos. Te dan full XP del que le pegó el primer pencazo. Sí, entonces, el que por eso tenés. Es que vas cada dos. Sí, tienes que matar un doble de monstruo. Exacto, sí. Ese es mi punto. Y pero ¿me entiendes? Ese aspecto social... Sí, eso sucede porque... Es buenísimo. También. Ahora es lo mejor cuando tenés gente de tu misma... De tu mismo grupo. De tu mismo grupo, o sea... nos encanta el hecho que podés entrar de repente y hey, tico, ayúdame en tal cosa y... ¡Ah, ya llego! En dos cuetazos ya estás... llego y dos horas después. Sí. No, eso es lo bueno porque normalmente siempre uno... Hay uno en el grupo que no anda haciendo... Lo que tiene que andar haciendo, porque no anda questing, anda haciendo otras cosas. Bendijeando, decir. O sea, sí, anda dundeando por ahí. Entonces te dicen, hey, ¿me puedes ir a ayudar? Ah, sí, vamos. Y te vas y te puedes echar toda la noche solo ayudando. Y es súper chivo, pues, porque... A mí me tocó con el Warrior también. Ya lo tenía súper arriba y en eso me di cuenta que había descuidado el blacksmithing... Y la mina, minería y blacksmithing, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces Rafa necesitaba que le hiciera unos rods de silver para hacer unos encantos. Entonces le dije, ah, yo te las puedo hacer. Me mandó el silver, pero después me di cuenta que, ups, no puedo con el blacksmith. Entonces me dediqué todo un día a regresar a Durotar a estar quitando cobre. Copper. Y habían unos bichitos como de... Yo les digo bichitos, no sé ni qué eran. Pero eran unos jugadores que estaban en niveles bien bajos. Como de esos niveles 10, una cosa así. De esos que tenían que pasar por los harpies de un cañón. Mm. Ah, sí. Entonces, y todo ese cañón está lleno de cobre. Entonces, yo... No hay problema, yo los llevo, mato a toda esta mara. Pero eso cualquier cobre que encuentren es mine. Vaya, chivo, que no sé qué. Y entonces haces toda esa parte bien... Bien fácil. Bien bonita e interesante. Ok. No, a mí con eso de las Alliance me pasó de que estaba haciendo un quest y no me fijé que tenía que matar un boss fuerte. Yeah. O sea, tres niveles arriba y Elite. Cuando me estaba dando duro, yo dije, ya morí. En eso cayeron dos Alliance que estaban por ahí. Y me empezaron a ayudar. Uh-huh. Y me ayudaron a matarlo. Y yo, chivo. Y solo, gracias, bo. Y, gracias, gracias, gracias. Y nice. Hicimos el juez. Bueno. Bueno. Creo que Tarkus tenía un trivia o algo así. ¿Cómo es? Dale, Tarkus. ¿Ya durmió? No. De hecho, pues no. No, es un tip. Un tip. Del, ah, tip. De la, el tip del episodio. Tit. Es el tip, tip de la semana. El tit. Así, el seno. El box office. Ey, de verdad. Ah, crap. Estamos a demandar los geekos. Por... Sí, sí. El trademark. Bueno, el tip es que... Hacer quest de tres niveles más arriba que el tuyo o quest de elite, estás perdiendo tu tiempo. ¿Mm? Entonces, a menos que lo hagas en grupo. Cada vez que vayas a entrar a un dungeon, escoge los quests que sean muchísimo más arriba del tuyo. Si están en rojo, mejor, porque va a ser más fácil que los termines y vas a ganar más experiencia. Yeah. Y ya. Pero en questing son mejor los verdes. Ahora... Que no sé quién del grupo, pero yo sé que alguien del guild subió a nivel 70 y casi no hizo quest, sino que todo lo que hacía era dungeon, 100% dungeon. No sé si es Pichito o si era Maciosare o qué. Andrés, así lo hiciste tú, ¿verdad? A 100% puro dungeons. Sí, mo. Es que eso es lo que a vos te encanta. Andrés es Pichito 2. Bueno, el Pichito 1. Es que es fácil. Por ejemplo, es que los quests de ahí como que te dan, yo qué sé, el triple de XP. Sí. Uh-huh. Ahorita, y además tienes un mejor gear que los del quest. Uh-huh. Siempre. Ah, okay. Okay. Bueno, y no solo eso, sino que la cantidad de kills son mayores siempre. Sí. Sí, más fácil. Bueno, creo que vamos a dejar ahí el episodio. Cabal un poco una hora. De la hora. Uh-huh. Lo demás es gratis. Vamos a ver hasta cuando grabamos el otro. Esto va a ser algo recurrente, esperamos. Yeah. Así que manden sus opiniones, vean qué temas quieren que hablemos sobre Warcraft. Yeah. Va a ser fuera de la continuidad de los geekos. Y bueno, esperamos oír de ustedes y verlos allí en Amanthul. Estamos en servidor de Oceanía, el Guild Comic Geekos. Así que gracias amigos por estar acá. Nos esperamos el martes con un episodio de regreso en la continuidad normal de los Comic Geekos. Y todos los que estamos acá y los que están afuera, nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!